¿Qué haces, Lu? ¿Cómo andás? Todo bien, Miguelito, acá andamos. ¿Cómo salió el partido? ¿Qué partido? El partido de anoche, ¿no lo viste? No pude verlo. Qué bajón, yo no pude tampoco porque estaba cansado, estaba rinando. Ah, pero ¿hoy qué día es? Hoy es viernes. Sí, hoy está la nueva Deportes, tercera temporada. Ah, mirá, ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Así que ya sabes, querés informarte de todo lo que tenga que ver con el deporte local, nacional e internacional, escuchá a Charlatana por la 98.50. Abandonado allí. Muy, pero muy buenas tardes, gente de la calle Nueva York y de todo lo que nos están escuchando en internet. Aquí estamos en un nuevo programa de la Nueva Deportes, tercera temporada, por aquí, por Radio La Charlatana, 98.50, la radio de la calle Nueva York, como siempre todos los viernes, e informándole a toda la gente las novedades deportivas de local, nacional e internacional, como decía el spot, Miguelito, que Miguelito hoy está con un día, hoy va a ser un programa, uno de los más importantes del año, yo creo, porque van a suceder muchas cosas, creo que todo el mundo lo sabe, todos los argentinos, que el día domingo puede pasar de todo, puede pasar algo inolvidable para todos. Y para nosotros va a ser mucho más importante, porque es la primera vez en esta radio que vamos a informar y vamos a seguir a la selección nacional en el Mundial 2014, en nuestro primer Mundial de fútbol. Es acá en la Nueva Deportes, tercera temporada, así que nos está yendo muy pero muy bien en este primer Mundial que estamos haciendo en la Charlatana, pero no lo voy a hacer solo, porque siempre estuvo él, estuvo acompañándome como siempre, informándole y haciendo el camino nacional de nuestra selección. Estamos hablando de él, de Miguelito Arias. ¿Cómo anda Miguelito Arias en un viernes que estamos medio complicado con internet, que me estuvo comunicando, pero estamos presentes igual? Así es, buenas tardes, estamos vivos por sobre todas las cosas, pero bueno, así estas cosas que tiene la radio, ¿no? Tiene sus cualidades personales, ¿no? Así que, pero bueno, acá arrancando nuevamente la Nueva Deporte, ¿no? El día tan esperado, ¿no? La cita máxima, digamos, ¿no? De la información de todo el deporte nacional e internacional, y por qué no con toda la energía, ¿no? Que estamos viendo todos y todas con, ¿no? El Mundial, así que bueno, ¿no? Una vez más nuestra selección va a estar disputando una final, así que bueno, seguramente vamos a estar todos y todas ahí prendidos en la pantalla, y bueno, obviamente envidiando a más de uno que está allá por, ¿no? Por Brasil, y así que bueno, pero bueno, dentro de todo tenemos nuestro corazoncito y desde acá le vamos a estar haciendo el aguante. Pero bueno, hoy también vamos a estar hablando de lo que pasó en esta fase de mundial, ¿no? Donde se están jugando las llaves para jugar a la final, pero eso lo vamos a hacer dentro de un ratito, así que bueno, las vías de comunicaciones, como ya saben, 1550 83 535 461 2733 es la línea directa, y si no, si andas por internet, pero ahora no estamos conectados, pero bueno, por ahora, por el momento, pero bueno, ahí está, nos dejas tu mensaje y algo que quieras compartir. Igual, Miguelito, si no tiene agendado, no lo tiene ahí, que no busque en internet, estamos igual, no, aunque no estemos conectados nosotros, vos si tenés internet, estás conectado, buscanos, aceptanos, viste, cómo decir, buscarnos y agregarnos, y sois parte de nuestra mitad, digamos. Agregame amigo. Como agregame amigo, y ya sos parte de los millones de amigos que tenemos, son más de 1000 seguro, que tenemos en todo Berizo y en todo el barrio, así que si no sos parte, te podés sumar. También tenemos que decir a la gente que tenemos novedades sobre nuestra querida ciudad, porque siempre el deporte está es infinito, siempre hay novedades deportivas local, nacional e internacional, aunque tenemos obviamente el mundial, tenemos que empezar a informar también. La ciudad de Berizo, que tiene cosas muy importantes que se van a venir y muchas cosas, así que no se puede disparar del parlante que tenemos ahí afuera, que mucha gente debe estar escuchando el programa en un viernes tan esperado para nosotros, para todos los argentinos. Con y la previa, seguramente. Con la, ¿no?, previa. Con la previa en la puerta, ¿no? Haciendo el partido, esperando, ¿no?, el partido de nuestra selección. A 48 horas, un poquito menos, del gran partido que muchos no se esperaban, pero creo que los 40 millones y un poquito más siempre desearon que la Argentina pudiera llegar y lo logró. Así que nosotros vamos a tener un viernes muy especial y vamos a tratar de hacerle la mejor previa para llegar al mejor día, que va a ser el día domingo, entre Argentina, que se va a enfrentar a un rival tan conocido mundial, que va a ser Alemania. No vamos a hablar más, vamos a pasar el temita musical que estuvimos charlando, decidiendo, peleándonos qué vamos a poner, porque la verdad... Una operadora, bueno, que nos está indicando los pasos a seguir, pero bueno, estamos ahí tratando de, entre los tres, digamos, no sacar algo concreto. Algo concreto para que nosotros tengamos un gran viernes y que la gente disfrute, aparte de la información, la mejor música que da la charla Tana. ¿Qué vamos a escuchar entonces, Miguelito? Vamos a escuchar ahora Caramelo Santo, ¿no? Nos está dejando. ¿Cómo te voy a olvidar? Así que bueno, buenas tardes también a nuestra operadora. Y bueno, arrancamos la Nueva Deportes con mucha información. ¿Qué es lo que es eso? Eso se llama cumbia. olvidar. Bueno, ahí estamos, ¿eh? ¿Cómo te voy a olvidar? Bueno, un temita bastante movido que, bueno, lo interpretaban el grupo que estuvo acá por la ciudad de Berisso, ¿no? Rondando por la fiesta de la cerveza. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién era? Caramelo Santo. Así es. Ahí está, el Caramelo Santo, bueno, ¿qué nos está dejando? ¿Cómo te voy a olvidar, eh? Así que, bueno, ya arrancamos con la información. Vamos a arrancar este pequeño tramo, bueno, contándote todo lo local, así que bueno, vamos a estar informándote del Albinero, de algunas cositas más, así que bueno, sí. Ahí está Lucas, que nos va a estar arrancando este segmento. Bueno, Miguelito, como vos ya dijiste, así que vamos a empezar con el Albinero, como a Miguelito le gusta que le informemos, vamos a recordar a la gente que el día anterior, el día domingo, el sábado había llovido un montón y bueno, se tuvo que suspender la jornada en un fin de semana que para los argentinos no fue tan así, digamos, tan olvidado, porque Argentina jugó ese día y bueno, ese día también llovió. Y estábamos todos paralizados también, ¿no? Para ver qué es lo que pasaba con el partido frente a Holanda, o sea, no era así que... Es. ¿No? Pasaban bueno. Muchas cosas, pero bueno, se estuvo no hubo jornada de la Liga Mateo Platense, se va a volver a reanudar el día de mañana se va a, bueno, si Dios quiere, si el día quiere, creo que vamos a decir el pronóstico un poquito más tarde, vamos a enterar, si Estrella va a rodar el fútbol, que va a visitar nada más que nada menos que al portugués. Cruzú Cuatiá que venía de ganar y una Estrella que venía de empatar, así que venían dos rivales no tan bien, pero bueno, una Estrella que necesita ganar para no perderle pisada a los punteros que es Villamontoro, que está Everton ahí. Sí, sobre todo también, ¿no? Un Albinero que también, bueno, enfrentando a este Cruzú Cuatiá, que sabemos que juega bastante bien, es decir, no con la problemática de que no está todo el plantel completo, que tienen algunas bajas, y bueno, ahí estaban como tirando así medio como para que se patee el coso, ¿no? Que bien nos vendría que llueva de vuelta como para extender un poco, una semana más, digamos, para que por ahí los jugadores que le están haciendo falta a Estrella para encarar el partido contra Cruzú Cuatiá de la mejor manera y están en los primeros puestos, bueno, se le puede dar, digamos, ¿no? Así que. Y sí, es una buena mirada porque tiene jugadores que no están en su nivel, están recuperándose. Y bueno, Estrella, si llueve, va a recuperar ese tiempito, una semana más de descanso para empezar a trabajar, para que los jugadores se pongan al 100% y bueno, que enfrenten este partido muy importante que va a enfrentar a Cursú. Entonces mañana, si llueve, no se va a realizar, pero si no llueve, se va a realizar este partido. Y solamente Estrella, si gana, se va a prender bien arriba de esta Liga Mateoplatense, que falta muy poquito para el cierre. También se van a enfrentar equipos muy, pero muy duros, porque Villamontoro va a enfrentar a San Martín de los Hornos, Romerense, el nuevito, que está dando sorpresa en este torneo, va a enfrentar a Nueva Alianza, el último, uno de los últimos que están en la tabla de posiciones, Asociación Iris, uno de los regulares igual, a Peñarol Infantil, Las Lomas, a Forever, Everton, el puntero, va a enfrentar a La Plata Fútbol Club, y el conjunto de Adil, el naranja, va a enfrentar a Circuito Tolosano, así que esa va a ser la jornada número 13 de esta Liga Mateoplatense, que se va a aprender y falta muy poquito para el cierre. Sabemos que hay muchos fanáticos, entre ellos los chicos de acá del Potrero de la New York, así que bueno, un saludo para todos ellos y bueno, esperemos que el día de mañana se pueda cumplir el partido, pero y bueno, si no esperar, ¿no? Seguramente Estrella va a salir a ganar, sabemos que siempre sale a jugar de igual a igual contra quien sea, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana, bueno, faltando ya poco para terminar la liga y vamos a ver qué nos va a estar ofreciendo Estrella, ¿no? Sobre todo, ¿no? Manteniendo la chapa de campeón, digamos, ¿no? Como quien dice, manteniendo el cinturón de seguridad. Así es, así para que no se le pierda el cinturón, digamos, como dicen los que boxean, que eso es lo que tienen el título y no lo quiere perder. Así que Estrella va a sostener ese trofeo muy importante de esta liga y va a dar todo para que eso no suceda. Así que vamos, Estrella, vamos Albinegro, que mañana, si se juega, va a ser un gran partido para disfrutar. Obviamente juega en la cancha de Cursú, pero mucha gente del Albinegro en toda la ciudad de Berisso, en toda la calle Nueva York y todos los barrios que están acá en Berisso van a estar apoyando, obviamente, como siempre, a Estrella de Berisso, como lo hace cada fin de semana de local y visitante. Vamos a pasar a otra información. Vamos a pasar a información que va a ser, es muy, lo estuve anotando y es una información muy importante, así que para todos los famosos del taekwondo, los que se están realizando en cada actividades, la, digamos, la institución de Aníbal Fernández, uno de los que hacen taekwondo, uno de los profesores muy importantes que tiene la ciudad de Berisso, tiene preparada, se está preparando con sus alumnos para el mundial que se viene también de taekwondo, así que muchos mundiales se vienen en este 2014. En este caso también se va a presentar alumnos que trabajan con Aníbal Fernández y se prepara para este mundial que se va a realizar en la ciudad de Roma, en la ciudad de Italia, así que muy pero muy bien para los alumnos de Aníbal Fernández, que van a tratar de, obviamente, de representar muy pero muy bien a la Argentina y obviamente a nuestra ciudad, porque estos taekwondistas, como podríamos decir, son de distintas instituciones que están en la ciudad de Berisso, digamos, y bueno, estuvieron, como diciendo, una seleccionando los mejores taekwondo, sí, de toda la ciudad, y bueno. Sí, está bueno, digo, ¿no? Por ahí también, ¿no? ¿Por qué no pensar, no? Qué loco, ¿no? Ver a dos berisenses ahí en el primer plano internacional también por ahí, ¿no? A tratar de mirarlo de ese punto de vista, ¿no? Que, bueno, van a estar compitiendo, representando, obviamente, a su país, pero bueno, no olvidando, ¿no? De dónde vienen y eso, digamos, como que también es importante, digamos, ¿no? Ahí estuvo. Es muy importante porque para Berisso es más que importante, porque no solamente en el taekwondo están sucediendo estas cosas, también en la cross, que hay jugadores que se van para Canadá a hacer ese deporte y representar de nuevo a la Argentina, para los jugadores que la primera, que también son de acá de la ciudad de Berisso, y eso hace reconocer mucho a nuestra ciudad, y obviamente que para la Argentina representar a nuestro país es más que importante, es un sueño. Y bueno, estos chicos, que ya les voy a repasar los nombres, que les decíamos mucho, muy, muy, pero mucha suerte. Este mundial se va a realizar entre los días 24 al 27 de este mes, digamos, este mes de julio. Y bueno, los alumnos que van a representar a Berisso y a nuestro país son Emanuel Richifor, que está realizando este deporte en 863, ahí cerca de la calle de la cancha de Estrella, ahí en el básquet, la cancha del básquet de Estrella, en el gimnasio arriba se está realizando taekwondo, y bueno, es uno de los profesores, y bueno, es uno de los seleccionados para representar a nuestro país. Otro que va a representar muy bien a nuestro país es Rafael Dublese, que hace taekwondo en la 23 y Montevideo, al igual que Agustín Pérez Herrera y Agustín Gauna. Esos son los que, junto al profesor Aníbal Fernández, van a viajar en el mes de julio, el día 24, a la ciudad de Italia, a la ciudad de Roma, en un país muy pero muy importante de Europa, que se lo reconoce mucho por el fútbol también, hizo un mundial de fútbol, hizo un mundial de juego olímpico, y bueno, el taekwondo, va a realizar el taekwondo, que se va a enfrentar con todos los países. Esperemos que hagan la mejor, que seguramente al nuestro país lo va a representar y muy bien. Ahí se van, perdóname Lu, muy bueno el informe, así que vamos a estar alentando. Ahí se van los chicos del productivo de Pizza. Bueno, así que ya sabes, cualquier cosa, mandá un mensajito al 1550-83-535 y bueno, reservá tu pedido. La Muxa creo que está a 35 y después, bueno, para hornear, así como preparada para hornear, solamente para meter al horno más. 30 pesos, así que bueno, una ganga para la gente que bueno, no quiere hoy, el día de hoy, cocinar. Bueno, están el productivo de los chicos de Pizza, que están ubicados acá en la salida del pasaje Wilde, acá en la esquina del frente, en el local de Frente Popular Darío Santillán. Muy bien, Miguelito, lo vamos a tener en cuenta para algún día. Por ahí sorteamos una pizza para la gente, para que empiece a participar. Pero bueno, de a poquito se va acomodando a los chicos. Y bueno, comenzaron la semana pasada, así que de a poco se van a estar acomodando y van a tener mucho éxito como siempre, como seguramente va a suceder. Otra información de Berizzo es que va a ser muy importante más para los hinchas de Gimnasia, para los hinchas del Lobo, que la sede del Lobo, el Lobo Platense, que está ubicado ahí en el barrio Villa Arguello, fue igual inaugurado, y solamente no fue inaugurado, sino que va a realizar deportes que quieran practicar para los cercanos de ahí de Villa Arguello, que creo que Villa Arguello es uno de los barrios muy muy lejano a nuestra ciudad, a nuestro centro, digamos, de nuestra ciudad. Y bueno, Gimnasia, que está ubicado en Villa Arguello, abre las puertas para que los chicos de ahí alrededores empiecen a practicar deportes, porque el deporte es muy importante para los jóvenes. Y bueno, los chicos, la gente, digamos, más que los chicos, están con ese plan, está con esas ganas de que los chicos empiecen a hacer, aparte de ir a la escuela, empezar a hacer algún deporte, disfrutar entre amigos, como hacemos el barrio acá con los chicos. Van a tratar de hacer esa movida, que está muy pero muy buena, para que los chicos hagan deporte, jueguen al vóley, jueguen al fútbol, hagan, no sé, taekwondo, que está por organizar Gimnasia, la filial, digamos, la filial de Gimnasia Esgrima de la Plata, muy cerca a la cancha, ahí cerquita. Y bueno, si la gente se quiere participar, se quiere acercar, se puede acercar a calle 5, ahí es 62, digamos, el lugar entre 122, ahí muy cerquita. Creo que todo lo vicense conoce Villa Arguello. Entre 123 y 124, número de la filial es 359. Así que para toda la gente que quiera participar, que quiera hacer algún deporte, conocer, pues se puede acercar a la filial del Lobo Platense. Sobre todo que sea de Gimnasia. Obviamente, creo que la mayoría de Gimnasia van a estar presentes. No van a ir ningún invitado porque, bueno, ahí se forma el cachengue ahí. Lo bueno de esto, que invitan a todos, sea de Gimnasia, sea estudiante, sea lo que sea. Ah, bueno, entonces pueden participar, así que no tienen rivalidad, digamos, ahí. Y bueno, es importante que los chicos, dejando de lado el cuadro, y que todos sean unidos. Que tiene que ser como en todo lado, digamos. Así que muy pero muy bien a la filial que está ubicado en Villa Arguello, la filial de Gimnasia Esgrima de la Plata. ¿Qué te parece, Miguelito, si dejamos la información de Piricense y me dejás descansar escuchando la mejor música que nos está haciendo hoy la operadora, como siempre, Julia, en Radio La Charlatana? Así que, Miguelito, si querés decir los numeritos, la gente quiere pedir algún temita, o sí, quiere agregarnos, lo que quieras. Si no, también por ahí acercarte, como está haciendo nuestra querida vecina Martina, que bueno, está pisando los estudios centrales. Podés hacerlo acá, calle 2, 170, número 4829. Estamos aquí en vivo. Bueno, de paso conocés la radio, bueno, las instalaciones, y bueno, nos ves a nosotros y nos conocés personalmente. Pero si no tenés ganas de mirarnos y decirnos, le llamamos, le mandamos un mensajito, 1550-83-535, 461-27-33 la línea directa. Y si bueno, se andás por el chat, radiolacharlatana@gmail.com. Muy pero muy completo, Miguelito. Y si quieres venir a tomar mate, nos te invitamos acá en un programa muy especial para todos los argentinos. Y bueno, y sí, por ahí se puede acoplar al informe que vamos a hacer. Seguramente ahora vamos a recordar un poco lo que pasó el fin de semana pasado con respecto al mundial. Así que bueno, más que invitado. Bueno, Miguelito, vamos al bloque musical y ya volvemos con más información. Ya se nos viene especial mundial y haciendo, como siempre, la previa para el día domingo. El partido más importante para todos los argentinos, Argentina-Alemania, y nosotros acá a todos los del barrio le hacemos una mini previa para que estén preparados para ese día. Vamos.

cómo le fue a Argentina, cómo le fue a Brasil, cómo le fue a Alemania, cómo le fue a los equipos en este, en esta semana, en este fin de semana que pasó. Sí, que... por ahí, sí, pasó, digamos, ¿no? Arrancó con el partido que todos estábamos esperando, el partido con Bélgica, que fue el sábado pasado, ¿no? El miércoles, ¿no fue? No, el sábado pasado, ¿no? Está bien. Que después, bueno, el miércoles ahí nos enteramos que jugábamos el miércoles. Claro, pero está bien. Por ahí eso, digamos, ¿no? Partido bastante complicado, como todo cerrado, como se vienen dando los partidos, salvo el de Brasil, que fue la excepción de todos, digamos, pero venían dándose partidos muy, muy cerrados, muy equipos, selecciones muy instaladas atrás, no queriendo jugar fútbol, ¿no? Que bueno, por ahí para comentar un poco eso, ¿no? Cómo la Argentina fue planteando los partidos y cómo también los rivales jugaron con eso, digamos, ¿no? Sí, digamos. Bélgica no fue una excepción, pero bien, es decir, vamos a la valga de redundancia del partido, ¿no? Que bueno, que tuvo uno que no venía teniendo funcionamiento, que no venía funcionando bien, que sobre todo, bueno, ese día tuvo, digamos, ¿no? La más clara, donde la metió adentro. Estamos hablando, obviamente, de Pipita y Higuaín, que, ¿no? Es decir, no venía por un buen momento y, bueno, creo que dentro de todo, bueno, fue la figurita destacada, ¿no? Del partido contra Félix. Sí, digamos, fue lo más importante, porque el Pipita no venía bien, no tenía suerte con el gol, no tenía suerte con la pelota, y bueno, en un partido que fue muy importante, el gol que convirtió, ganando 1-0 fue el resultado final. Pipita valió mucho, y bueno, el 9, que para todos es muy importante, así que el Pipita esté en esa forma, para los argentinos sirvió mucho, y lo feo que pasó en ese partido fue que fue el desgarro muy, muy, muy inesperado, digamos, de Ángel Di María, el Ángel Di María que nos había salvado en los octavos de finales, con el gol ese que le hizo a Suiza, ahí cerquita de los últimos minutos. Y bueno, ahora fue el Pipita Higuaín y Di María le pasó eso que no podía pasar, un desgarro acá cerca del tobillo, que por ahora se está hablando que puede estar presente para la final. Hay alguna probabilidad de que pueda estar. Bueno, ya vamos a estar informando de eso. Sí, seguramente se va a estar afinando, pero en los últimos momentos, digamos, ¿no? Es decir, entre hoy y entre mañana se va a estar confirmando si va a realmente estar entre el 11 titular Ángel Di María o no. Va a estar en el banco. Para mí está en el banco, pero podría ser que pueda entrar de titular. Podría ser. Así que en ese partido de Bélgica-Argentina, el Pipita Higuaín fue el salvador de ese partido. Igual Bélgica no hizo mucho hincapié, no asustó mucho a la selección. Romero no tuvo mucho trabajo. Y los defensores de Bélgica muy atrás, muy tirados muy atrás. Digamos, estaban jugando, no sé si al empate o tratar de buscarle contraataque, como lo hacía siempre en el Mundial, siempre ganando el contraataque. Así que lo pensó muy bien la defensa de Argentina. Y bueno, lo más importante fue que el Pipita Higuaín, después de 4 partidos que no convertía, es el goleador de nuestra Argentina en el Mundial, digamos, es un goleador que en el Mundial del 2010 fue goleador, y bueno, ahora fue muy importante para esa victoria que nos trajo a las semifinales. Exactamente, como vos lo estás remarcando también, ahí me estoy haciendo memoria, ¿no? De cómo nosotros, bueno, estábamos disputando sin no más detalles, estábamos jugando contra un rival muy difícil como es Bélgica, y bueno, y a la misma vez ya sabíamos que había pasado Brasil, que tenía que jugar contra Colombia, había ganado a México, ¿no? Había ganado un partido bastante muy duro, trabado, se lo ganó ahí nomás, y bueno, como que eso también, ¿no? Es decir, bueno, ya el mismo sábado ya sabíamos que teníamos que jugar el miércoles, ¿no? Sí. Que Brasil ya tenía cosas, ¿no? Más que nada, ya tenía rival y bueno, estaba dicho que iba a jugar contra Colombia. Digamos que ese plus que el día viernes Brasil hizo hincapié que Argentina obligadamente tenía que pasar para que los brasileños no estén en bronca, porque entre argentinos y brasileños la mayoría no tienen muy buena relación. Y bueno, ese clásico, digamos, de Sudamérica que tiene Argentina y Brasil hace que Argentina pase, y creo que ayudó mucho ese pase a Brasil, y también ayudó mucho la derrota de Brasil para que Argentina pase. Así que es muy importante esa victoria para Argentina, que con esa victoria del Pipita Higuaín, que hizo el gol, nos llevó a semifinales. En esas semifinales enfrentamos nada más y nada menos que a uno de los más destacados, más semifinalista de este mundial, nada más y nada menos que a Naranja, a Holanda. A Holanda, que hicimos un gran trabajo en la defensa, un Holanda que venía de ganar. Sí, más que nada, ¿no? Ya sabiendo de lo que había pasado anteriormente, ¿no? Con Brasil, más que nada, ¿no? Del famoso, o no sé cómo interpretarlo, cómo encararlo, decir, ¿no? O el famoso cachetazo, diría yo, una catástrofe mundialística, no sé cómo definirlo. Lo por cierto es que Brasil perdió 7-1 nada más y nada menos que con Alemania. El primer tiempo iba perdiendo 5-0. Así que un Brasil desconocido, ¿no? Un Brasil que no salió a jugar fútbol. Como para argumentar un poco, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Qué es lo que, contra quién realmente estamos jugando la final? No sabemos que Alemania es un equipo que viene bastante bien aceitado hace varios años, que mantiene más o menos el mismo esquema, con muchos jugadores que son muy importantes, como el caso de Lam, como el caso de Ossin, Terida. Después tenés a los delanteros que son muy, muy grosos, como Müller, que es uno de los delanteros más completo en su jerarquía. Y después tenés, ¿no?, a Klose, que siempre está, es un delantero que siempre está donde vos menos lo esperás, siempre él está para ahí para terminar la jugada. Así que es un petizo que hace mucha historia en Brasil y obviamente en mundiales, porque es el máximo goleador en el mundial, lo pasó nada más y nada menos que a Ronaldo. Así que fue un partido muy extraño. Al primer tiempo Brasil lo fue a atacar, quiso ir de una a buscarlo a Alemania, y bueno, ya en ese 5 minutos o digamos 7 minutos, Alemania le destrozó la fiesta no solamente a Brasil, sino a toda la gente que estaba en el estadio. No se lo podía creer. Yo veía las imágenes de la gente. En el primer tiempo ya no quería hacer más nada. Claro, estaba muy, muy, muy indignada, mucha gente obviamente llorando, ¿no? Igual lo que me sorprende a mí es que el primer gol, la defensa fue de un córner, donde Müller solito, pero muy solo, completó el primer gol. Yo decía, se le iba a hacer difícil la ausencia de un defensor muy importante como es Thiago Silva, y la figurita de Brasil, que es nada más y nada menos que Neymar. Así que dos ausencias que a Brasil le pegó, pero muchísimo al equipo. Yo por ahí no caracterizaría tanto. No sé, yo pienso que Alemania, por más que hubiera estado ¿cómo se llama? David Luiz, y hubiera estado Neymar, yo creo que el planteo de Alemania siempre fue el mismo, siempre fue ir a salir a ganar el partido, y creo que contra eso no hubiera Brasil que hubiera podido resistir. Sí, digamos que Brasil, igual en toda la Copa fue, pero muy flojo. Ya con Croacia el primer partido ya venía muy mal la defensa, así que sorprendía ya el Mundial con Brasil perdiendo. Y bueno, en casi todos los partidos fue ganando o por una diferencia o por penales, sufriendo con Chile, que los equipos que Chile, los brasileños seguramente pensaron hubiésemos perdido por penales, digamos, con Chile, en vez de perder 7-1. Así que así fue el destino. Se decía que iba a ser Brasil-Argentina, se decía que podría ser el tercer puesto Brasil-Argentina, pero Brasil sorprendió nada más y nada menos, no sorprendió, digamos, en el juego, sorprendió en la goleada que se hizo en su casa, en el Mundial, en un Mundial que es muy dura, y en semifinales, en un partido decisivo. Está jugando solamente a un paso, y perder de esa manera es algo, es para nunca olvidarse. Sí, algo histórico, ¿no? Yo creo que van a pasar mundiales y mundiales, pero este mundial creo que va a quedar en la mente de muchos brasileños y de mucha gente también que le gusta mucho el fútbol, ¿no? Saber, más allá de que el día, seguramente el día del domingo, nosotros vamos a estar queriendo ser favoritos y ganar el título, digamos, ¿no? Pero como que eso, digamos, ¿no? Creo que el pueblo brasileño va a estar sintiendo mucho este mundial, sobre todo, no solamente en lo deportivo, sino también en lo institucional, en lo que es que en la vida cotidiana, ¿no? A nivel país, ¿no? Sobre todas las cosas que estuvieron pasando, ¿no? La caída de la autopista, dos muertos, ¿no? Es decir, por el lado nuestro también tenemos varias gente que se nos fue. Digamos, ¿no? El caso de la hija de Titi Fernández, y bueno, y lo último que fue lo de, ¿no? Lo de López, lo del Topo López, el periodista que, bueno, lamentablemente iba viajando para Belo Horizonte, y bueno, iba en un taxi y tuvo un accidente y bueno, murió, así que bueno, las cosas que tiene, ¿no? Digamos, ¿no? El mundial, ¿no? El que tiene cosas a favores, que es un mundial, ¿no? Que te permite encontrarte con otros países, con otra historia, ¿no? Ver el fútbol, el juego bonito, como dicen, ¿no? Algunos, pero bueno, sabemos que dentro de todo y detrás de eso hay mucha intervención, digamos, ¿no? Hay muchas cosas que se manejan mal, y bueno, eso también habría que ponerlo, creo que yo también, que en la balanza, como para decir, bueno, hay que mejorar algunas cosas todavía, ¿no? Y sí, es el segundo mundial que realiza Brasil, nadie se va a olvidar tampoco del maracanazo de 1950 entre Uruguay y Brasil, y tampoco se van a olvidar los argentinos, porque en esta semana de lo que pasó con Brasil, hubo cargadas, hubo cantos, hubo personajes que estuvieron haciendo el 7, muchas cosas que Brasil lo dolió, le va a doler el alma durante mucho tiempo, nada más que enfrentando a Alemania, que en el 2002 Brasil le ganó nada más y nada menos que a Alemania en la final, y ahora se tomó revancha. ¿Y qué revancha se tomó? En semifinales ganándole 7-0, si querés hacer el resumen, los goles, querés decir, los goles de Brasil, el único que hizo Brasil fue Oscar, un jugador que apareció solamente en el partido con Croacia. Después del partido con Croacia no fue tan destacado, no se lo nombró mucho, fue más que Neymar, Neymar fue más nombrado por los goles que por el juego, y Oscar, que es un enganche muy importante, que está jugando en el Chelsea, no pudo demostrar su juego, y bueno, por lo menos metió un gol, y bueno, no fue para Zapatero, para, digamos. Claro, para no quedar mal. Y lo que pasó con el arquero también, porque el arquero, ese gol salió a tapar nada, solamente, y en la semana fue muy discutido, ese gol, los alemanes no querían que le metan ningún gol, querían el 7-0. Le digo, ya metiéndome en la previa, ¿no? De que va a ser el día domingo, más que nada, ¿no? Y último antecedente, Mundial Sudáfrica 2010, vieron que perdimos 4-2, ¿no? ¿Se acuerdan? Perdimos 4-2 contra Alemania, bueno, resulta ser que al año siguiente, se organiza un partido amistoso en Alemania, en Berlín, ¿no? Sí. Donde Argentina ganó el último amistoso 3-1. No me acuerdo bien ahora los goles, pero bueno, como para tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Para tenerlo en cuenta, y para cerrar esto de Brasil-Alemania, los goles, Müller empezó con un córner solito, metió el 1-0, después al segundo gol, Klose, que metió 3, nada más que Klose, el máximo goleador de los mundiales de fútbol. ¿Qué dirá? El jugador del Real Madrid, que está haciendo ser presente en la selección alemana. Müller, que entró en el segundo tiempo, metió 2 goles. Y esos son los que hicieron los goles. Y la historia 7-1 que va a quedar marcado para toda la historia. Sí. Para los argentinos, para los brasileños y para los alemanes. Sí, sobre todo para Brasil, ¿no? Como país organizador, digamos, ¿no? Esto que yo estaba remarcando un poco, esto, ¿no? La situación, el contexto, ¿no? Un gobierno que no da respuesta a su pueblo, y bueno, es decir, te marca, ¿no? Una trayectoria en la vida, ¿no? Un momento, una etapa donde vos decís, che, ¿te acordás? Bueno, tal cosa, bueno, qué malo fue, perdimos, encima se cayó la autopista, vinieron dos personas, como reflejar un poco eso, no dejarlo un poco, no, sino dejarlo de atrás, no desviarlo, pero bueno, tratar de también a la misma vez poder mejorarlo. También la iniciativa que estas cosas no sucedan. Obviamente que seguramente que en la FIFA seguramente van a estar tener que analizar para lo que se va, seguramente va a ser en Rusia, que se va a hacer el próximo mundial. Bueno, sabemos que Rusia es otro, digamos, es un país europeo, ¿no? Digamos, ¿no? Está muy lejos de acá, pero como para ahí que se haya más o menos sabiendo, ¿no? A la hora de ver que no pasen estas cosas, más que nada, ¿no? Es decir, de hacer todo lo apurado. Van a estar muy preparados, creo que son distinta manera, y yo creo que Rusia ya sabe lo que sucedió, sabe lo que pasó y lo que va a solucionar para que no vuelva a pasar y que el mundial de fútbol sea una fiesta y que no pase lo negro, digamos, muerte, accidente entre hinchas. Caída de autopista, estadios que no terminaron. Antes del mundial murieron 3 personas por arreglar un estadio, se le cayó. Así que pasaron muchas cosas que el apuro fue lo que sucedió, digamos. Espero que no vuelva a suceder y que el mundial pase solamente de bueno y no de malo. Sí, por ahí más que nada que sea una fiesta como todos queremos. Como lo está haciendo Argentina, como lo están haciendo los argentinos, que. Vamos a estar hablando, pero lo voy a dejar para después de un tema musical. ¿Qué te parece, Miguelito? Buenísimo, muy buena la idea. Entonces, Miguelito, si se quieren comunicar con nosotros a la radio La Charlatana, pedir un tema, querés tirar algún resultado, lo que quieras, alguna cábala que tengas para el domingo, lo querés decir, bueno, comunicate al 1550 83 535 1550 83 535 461 2733. Esas son las únicas vías de comunicaciones que tenemos por el día de hoy, así que si querés comunicarte, estamos acá, tenemos el celular, tenemos el teléfono acá cerquita, así tenemos que los mates, tenemos los mates, tenemos las ganas y tenemos el tema musical. Entonces, ¿qué te parece, Julia? ¿Ya estamos? Ahí estamos. Vamos con el tema musical y ya volvemos con más información. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, ahí va de vuelta. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre en la pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés. Yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas pa' mover el corazón. Necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a batería. Y vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita, que nunca iban a triunfar mis temas. Y mira ahora cómo suenan. Y ahora que debería dejarte, preferiría que nos vayamos a comer unos ricos calientitos. Tengo muchas ganas de escribir una canción, pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita para estar por la noche. Pila, pila, pila, pila, oh. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila, siempre pila en la vida. No me confundas con ese gatito, vos sabés, yo soy un ratón. Pilas, pilas, pilas, pa' mover el corazón. Necesito estar pila toda la vida. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a batería. No como ese conejito que no dura nada. Yo soy ratón a 12 volt. No como ese conejito que no dura nada. Enchufame a 380. Me voy. Pila, siempre pila. Conejo reproductor. Ahí estamos, pila, pila, vamos a tener que estar seguramente también para, bueno, hacer la previa, ¿no?, del partido. Y bueno, vamos a estar resumiendo de acá lo que pasó, digamos, ¿no?, con el partido que estuvo trascendiendo esta semana, el partido que se disputó nada más y nada menos que ahí en Brasil. Bueno, una Argentina que buscaba la final contra una Alemania que, bueno, que venía invicta, que venía también zafando. Y bueno, aquí vamos a estar recordando algunas cosas y, bueno, vamos a hacer un pequeño informecito, digamos, ¿no?, de lo que sucedió. Sí, Miguelito, como decís, un informe de Argentina y Holanda. Una Argentina que venía de ganar por el gol de Higuaín. Y Holanda venía a ganar por los penales, y nada más que nada menos que a Costa Rica. Los penales que, en este caso, el arquero de Holanda no estuvo presente. Estuvo el flaco, digamos, el flaquito, el rubio muy conocido del Bayern Múnich. Y bueno, el histórico de Holanda que... ¿no?, que siempre ha atajado penales, o sea, que en la instancia decisiva siempre fue el, digamos, ¿no?, para Holanda el héroe, digamos, ¿no?, el que siempre salvó. Y sí, sacó, valió mucho el arquero durante este mundial para Holanda, salvó muchas pelotas, lo salvó en muchas pelotas muy importantes, en ese susto también que tuvo con México, que estuvo a 2 minutos a salir, estar afuera, y en 2 minutos lo dio vuelta. Sí, obviamente, pero cabe recalcar, ¿no?, con un penal a Robben no inexistente, digamos, es decir, o sea, como que también, ¿no?, es decir, o sea, Holanda no vino gravitando, sí, por ahí en algunos partidos, pero no, yo no le vi ponerle, por ejemplo, contra Puerto Rico, ponerle, por ejemplo, contra Costa Rica, no hizo nada, digamos, no vi, era una Holanda, digamos, batalladora, no. Estuvo a punto de quedar afuera, recordemos eso, porque en la última jugada de Costa Rica pegó en el travesaño el número 9, que nunca más se lo va a olvidar en su vida, ese al igual que el de Uruguay, digamos, que Holanda no venía haciendo un gran trabajo, tenía suerte de sus figuras, como es Robben, como es Van Persie, como es, sí, el arquero. Jugadores determinantes que en una jugada te pueden determinar. Te hacen mucho daño. Y no. Robben, que con su, digamos, artista que es, en los penales salvó muchos. Porque los penales que Robben le cometieron, que no fueron penales, fueron decisivos para el paso de Alemania. Y bueno, venía como favorito porque es un equipo europeo, un equipo muy reconocido, un equipo que en semifinales siempre le fue bien. Y en lo que le va más o menos es en la final. Es el equipo que más finales jugó, digamos, y no lo pudo conseguir. Y Argentina, es después de 24 años, vuelve a jugar una semifinal. Así que venía a sacar primero esa mochila que tenía de los cuartos de finales. Que eso cambiaba, sí, mucho para los jugadores y para todos los argentinos. Sí, por ahí también remarcar, ¿no? Esto de, bueno, de, como dicen algunos, es decir, ¿no? La actitud del equipo, todo, ¿no? Después de 24 años, es decir, estar en los primeros planes es importante también, como dicen los jugadores, como lo reflejan mucho. Y bueno, por eso, es decir, también dentro de la semana tuvimos un día importante, o sea que argentino 100% íbamos a estar ese día, no solamente por el partido, sino también porque, bueno, caía una fecha patria aquí en nuestro país, ¿no? Como es el 9 de julio. Sí. Así que, bueno, ahí nos sentimos más identificados que nunca. Y bueno, un día muy especial donde bueno, no íbamos a tolerar un traspié de nuestro seleccionado, digamos, ¿no? Como que era como que, claro, que iba a faltar algo, digamos, ¿no? Sí, digamos que si tenía ese plus de que los argentinos, aparte de esa fecha, jugaba, y bueno, fue un feriado muy pero muy feliz. Y bueno, sorprendió mucho el partido de Holanda, no lo fue a atacar mucho a la Argentina, Romero no tuvo mucho trabajo. En el partido, Argentina ¿cómo, no podía... ¿cómo lo vio usted el partido? Yo lo vi como Argentina, los primeros pasos de Argentina, cuidando la pelota. Sé que Holanda jugó muy bien de contraataque y trató de cuidar al 100% la pelota, jugando con los enganches, jugando con Messi, tratando de que Higuaín colabore abajo también. Así que Argentina en los primeros fue bien. Y Holanda tratando de buscar ese contraataque que Argentina le estaba yendo muy flojo en los primeros partidos. Y bueno, quiso buscar lo que Holanda sabe hacer muy bien, porque Robben es un jugador viejo, pero es muy rápido, tiene una velocidad importante. Viejo, no parece. Yo lo veo muy viejo, así que pero tiene una velocidad, parece, perdón, que tiene a Messi, tiene a él. ¿Usted sabe cuánto de edad tiene Robben? Y debe tener 34 años. No, tiene mucho menos. ¿Cuánto tiene? Tiene alrededor de 30 años. Todavía. 30 años, y bueno, llega la época donde las piernas... Lo que pasa es que lo físico lo confunde. Hay mucha gente seguramente que se confunde. Creo que la mayoría no sabe ese dato. Yo no sabía ese dato y creo que... Le dan como un par de años más, pero en realidad todavía tiene una vida por delante, un camino todavía por recorrer. Pero también se quedó afuera, digamos, eso es lo más importante. Y un Van Persie desconocido, un Van Persie que no tuvo muchas ocasiones de gol. Las que tuvo, Argentina lo tapó bien, y al igual que Robben, no lo dejaron jugar, hacer su juego. Y bueno, eso fue lo que Argentina trató de buscar en contraataque con Messi, con la Bessi, que también tuvo como titular. Y a mí me pasó algo distinto, ¿cree que le diga? Le sí, digo sí. ¿Por qué? Porque... Bueno, yo esperaba mucho más de Argentina, pero después, bueno, viendo correr el primer tiempo, viste los minutos, cómo estaba jugando, qué es lo que estaba realmente proponiendo el equipo argentino, ahí más o menos me fui dando cuenta un poco, ¿no? Es decir, tratar de cerrarle lo despacio a Robben, de no generar ninguna contra, ¿no? Claro, trató de cuidarse, trató de que... Rescato mucho lo de Mascherano ahí en la mitad de la cancha, tapando cada pelota, ¿no? Estando ahí como siempre un león. Mascherano la figura, para mí la figura del partido fue Javier Mascherano. Y bueno, un arquero que si bien por ahí no tuvo bastante actividad dentro de lo que fue el alargue también, que hubo un alargue de 30 minutos, pero un Romero que también tuvo su, ¿no? su descarga también a nivel personal. Yo creo que él debe sentir un poco eso, es decir, y bueno, también estar dándonos una mano, y bueno, atajar esos dos penales que, bueno, que dieron la clasificación para que podamos estar en la instancia final. Rescato mucho eso también un poco, ¿no? Lo de la actitud del arquero, de cómo se planteó él los penales, más allá de que no, y la confianza que el grupo le da al equipo. Es decir, creo que se ha sostenido y se ha agarrado de eso él, digamos, ¿no? Para generarse esa confianza e ir a los tres palos, ¿no? Como le decimos mucho, a los tres palos. Creo que en ese momento Romero pensó en Sabela, porque Sabela en toda la convocación lo tuvo presente, a pesar que no jugaba en su equipo, en el Mónaco, le dio esa confianza. le dio ese ánimo para que siga adelante, para que haga bien las cosas en Argentina. Y bueno, eso fue lo que Romero más recató y cerró muchas bocas para todos, porque se hablaba de muchos arqueros que jugaban y Romero no estaba haciendo mucho juego en su equipo, en su, digamos, en su equipo de Claro, no tenía continuidad. No tenía continuidad. Así. Y bueno, Sabella siempre confió en él y bueno, creo que el fruto fue muy importante. Sí, ahora seguramente lo vamos a estar escuchando. Le decía eso, que veía una Argentina, yo pensé que iba a ser mucho más el partido de ida y vuelta, sino que fue más esquinado para otro lado. Pero bueno, mal o bien, tuvimos que aguantarnos los 30 de largue, y bueno, en los penales, bueno, ya uno, viste, no, ahí creo que ahí se me escapa de la mano, pero bueno, tenía mi cuota de fe de decir, y bueno, yo también que íbamos a pasar, que ya estaba eso, digamos, ¿no? Como que estaba previsto que íbamos a pasar. Yo lo que rescato en los penales fue que en los penales no quería estar en los penales, pero lo que más ánimo me dio es que el arquero que atajó con Costa Rica no estuvo presente, y bueno, hay que aprobar el primer arquero que tuvo, que es el flaco de Bayern Múnich, que estuvo atajando los tres palos, y bueno, esa fue la confianza que yo tuve con la Argentina en los penales. El último mundial de penales con Alemania, quedamos afuera y Holanda venía de ganar por penales, así que una confianza que muchos no tenían, pero yo le tenía fe a Argentina por el arquero que no entró, del suplente, y bueno, y los pateadores que tiene, porque tiene grandes pateadores. El primero que pateó nada más y nada menos que Messi, y lo pateó excelentemente bien. Después Garay, que uno de los penales más cómodos que pateó fue el de Garay, el número 2. Y después, bueno, el de Maxi Rodríguez, que fue el decisivo, y el del Kun Agüero. El Kun Agüero que no venía bien futbolísticamente, sí, físicamente, pero en el penal se le abrió el arco. Claro, digamos. Fue una persona también de decisiva a la hora, ¿no? De decir, bueno, de contar con él, de decir, saber que está, digamos, ¿no? No tuvo un buen rendimiento, sobre todo en las últimas presentaciones del seleccionado, pero él siempre demuestra que está, y eso es importante. Acá nuestra operadora no está queriendo decir algo, pero no se anima, pero bueno. Bueno, vamos, pero primero voy a decirle una cosa. El chiquito Romero es el arquero salvador que nos dio ese pase a la final, ese arquero que atajó dos penales decisivos, que hizo gritar a todo el país y a todos los jugadores que están afuera, que estuvieron alejando la situación. Y nosotros tenemos la palabra de él, la palabra del arquero de la selección nacional, la palabra de Chiquito Romero, de Sergio Romero. Así que lo escuchamos a Romerito, la figura de los tres palos que hizo pasar a la final, nada más y nada menos que a nuestra selección nacional argentina. Entonces vamos con la palabra de Chiquito Romero. Una alegría inmensa. Déjame saludar a mi papá, a mi mamá, que están en el sur, que no pueden estar acá, que están allá, que me están bancando, y a mi señora, que está allá arriba con mis hermanos. La verdad que muy contento por todo. ¿Tenías mucha fe para los penales o realmente era una responsabilidad muy grande? Es suerte, es la realidad. Uno puede ir y no llegar, como le pasó al arquero, hecho que la toque y la pelota adentra. Pero bueno, tenía confianza a mí, gracias a Dios salió bien. Vamos a enfrentar a un rival muy difícil como es Alemania, que ayer obviamente se sacó de encima a Brasil en un partido histórico, pero la esperanza está siempre. La esperanza está intacta, desde el día 1, desde el día que dijimos que íbamos a dejar todo por la camiseta. Yo lo vengo diciendo, estos muchachos no regalan nada, se matan en los entrenamientos y se volvieron a matar dentro del campo. Nos vamos contentos y prepararemos la partida mañana, el partido. Obviamente que se va a copar el Maracaná con los argentinos, te puedes imaginar lo que es el país en este momento, tratá de decirle algo al pueblo. Que disfruten el momento, nosotros como siempre, vamos de paso en paso, disfruten el momento que nosotros lo vamos a disfrutar ahora y mañana nos vamos a mentalizar lo que viene. Sí, yo celebro, felicitaciones. Muchas gracias, hasta luego. Ahí estamos, ahí tenemos la palabra de Chiquito Romero, Chiquito que se lo escuchó muy pero muy feliz, muy emocionado, habló con Fulo para Todos y bueno, tuvimos el audio de Chiquito Romero que se lo notó muy feliz, muy emocionado como estaba diciendo. Vio la gente cómo estaba, fue un sí, digamos, yo creo que un momento muy inolvidable para todo, él. Digamos, ¿no? Es decir, él que estuvo abajo de los tres palos y nosotros que estuvimos del otro lado esperando, ¿no?, que él haga la heroica, la goico, la gran goico, como le decimos todos. Pero yo creo que también ahí, en ese sentido, jugamos todo, ¿no? También estábamos mirando, ¿no? Y la palabra de aliento que le daba Mascherano, que era importante, ¿no?, como diciéndole también que hoy él se iba a convertir en héroe. Eso fue también, creo que algo emocional para que el arquero, digamos, para que Sergio se sienta con seguridad. Sí, aparte Sergio tenía algo importante ahí en la mano, el mini machete, digamos, que tenía. Que no sirve tanto el machete porque no sabes, vos te tirás un costado y si te cambia, no, te cambia mucho el pensamiento. Así que Romero pensó bien y bueno, atajó dos penales decisivos. Y bueno, ya estaba hablando de Javier Mascherano. Mascherano, que es un león, Mascherano, la figura del partido. Mascherano que salvó una jugada muy decisiva de Robben, que dijo que se jugó la vida en esa pelota, y fue muy decisivo Javier Mascherano, que fue la figura de esta semifinal y que hizo también presente y fue muy importante para este paso a la final. ¿Te parece si lo escuchamos, Lu? A ver si tenemos la palabra de Javier. Sí, a ver qué dice al término del partido. El coraje por meternos en la final, gracias. Yo no soy. Somos los 23, el cuerpo técnico, es todo. La verdad que si hay algo que merecía este grupo era esto. Creo que hoy jugamos un partido brillante, siendo nosotros, no teniéndole miedo a nada, sabiendo todo lo que nos jugábamos. Y bueno, creo que estamos ante el partido de nuestras vidas. Estamos para jugar el domingo una final del mundo. Creo que este grupo de jugadores ha llevado a Argentina donde merece estar. Ojalá podamos coronarlo el domingo. Pero más allá del resultado, la verdad que no tengo palabras de lo orgulloso que estoy de este equipo. De la humildad, del trabajo, del sacrificio, de lo que vivimos todos estos dos años y medio. Y obviamente no me quiero olvidar que de todos los que estuvieron en el proceso. Porque esto empezó hace mucho tiempo. Este equipo nació en Barranquilla, como decimos todo, y en Barranquilla hubo un montón de jugadores que hoy lamentablemente no están con nosotros acá, pero están en nuestras cabezas, están en nuestra alma, y también esto es de ellos, nada más, no me quiero olvidar de nadie. Y bueno, nada, la verdad que es lo que le decía a los chicos, disfrutemos esto, disfrutemos cada segundo de lo que nos toque vivir, porque esto pasa una sola vez en la vida. Se mataron, ¿cómo están físicamente para Alemania? Bueno, ya recuperaremos. El objetivo era estar en la final. Creo que vimos todo, que jugamos un partido súper inteligente. No le dimos opciones a Holanda. Y bueno, nada, es lo que te digo. Para esto jugamos al fútbol. La profesión es para esto. Es para terminar un partido y sentirte así orgulloso. Es para la verdad, para dignificar nuestra profesión. Y creo que cada uno de estos 23 jugadores que acá, más el cuerpo técnico, más todo, hemos, durante este mes y medio que estamos entrenando y jugando, hemos dignificado la profesión. Felicitaciones y gracias. Me sorprendieron mi compañero, la palabra de la figura del partido, la palabra de un gran jugador, gran pieza importante que tiene la Argentina, nada más ni nada menos que Javier Mascherano, que se lo notó muy emocionado. Yo cuando metió el gol Maxi Rodríguez, lo vi a Mascherano muy emocionado, llorando. Yo creo que en esa, digamos, lo vi a Mascherano y veía a toda la gente que se habría puesto como él, emocionado de vivir por primera vez el Mundial. Nosotros, yo por lo personal, la primera vez que va a Argentina en la final, y bueno, es una emoción muy importante, muy inolvidable, y para que lo juegan, y más Javier Mascherano, que deja la vida por los colores, deja la vida por el país. Escucharlo y verlo emocionante es inolvidable. Así que muy bien por Mascherano, habló muy emocionado, y bueno, esperemos que siga así, que seguramente dejó una imagen para nunca olvidar en los penales y en el juego. Más en el juego, lo que dejó Mascherano fue entrega. Dejó en toda la pelota que jugó, se mató, y eso hizo quererlo mucho, admirarlo. Hay mucha gente que lo admira, hay mucha gente que ama a Mascherano y ama a los jugadores, y que hagan esto historia, que hagan esta historia nueva después de 24 años es para tenerlo marcado. Y si le va bien, le va mal, creo que Argentina ya es campeón del mundo, así que creo que para los argentinos ya es obvio que quieren la copa, pero es obvio que no se van a olvidar de los partidos que pusieron, y más los partidos decisivos que jugaron, como el de Holanda, como el de también el de Suiza, que fue un gol decisivo que lo gritó todo el país. Así que muy bien por Mascherano, muy bien por Romero también, que tuvimos la palabra de las dos figuras. Creo que las dos figuras más importantes que hizo pasar a la Argentina a la final, nada más y nada menos, con un rival muy conocido, un rival que los argentinos dicen la tercera la vencida, que nada más y nada menos que Alemania. Alemania, Argentina, Argentina, Alemania. Entonces, el último partido de este mundial se va a realizar, obviamente, el día domingo 13. A las 16 horas empieza a rodar la pelota y empieza a jugar todo. Juegan todos los argentinos ese partido, que creo que va a ser así. Miguelito, bueno, el sábado, si tenés ganas de hacerte una mini previa. Seguramente vamos a estar no atentos a lo que suceda con el segundo y tercer puesto, con el tercer y cuarto puesto. Pero seguramente, bueno. Vamos a estar ahí seguramente palpitando los minutos también que quedan de este mundial, ¿no? Que lo tiene como finalistas a Argentina por un lado y a Alemania por el otro. Pero bueno, para informar que mañana va a estar jugando Brasil, ¿no? Por el tercer puesto frente a Holanda. El partido creo que va a estar a partir de las 5 de la tarde, más o menos, de aquí de nuestra. De nuestro país. Y bueno, más que nada eso, de desear suerte al equipo argentino. Nada más y nada menos que sí, lo único que queda en este partido va a ser el partido más importante, va a ser entre Argentina y Alemania, que no solamente los argentinos, todo el mundo va a estar presente viendo a nuestra selección nacional, que después de 24 años puede alzar una Copa del Mundo. ¿Por qué no un maracanazo, no? ¿Quién te dice? Sí. No es lo mismo, pero tiene mucha historia entre alemanes y argentinos, así que va a ser muy importante este partido. Bueno, Miguelito, ya nos estamos retirando, ya se nos acaban los minutos, ya hicimos esta previa que lo tenemos como Argentina en la final. Y bueno, espero que le haya gustado este programa, que para nosotros y para Miguel, para Julia, para todos los que están acá en la radio, es algo marcado que va a quedar en la historia de nosotros y la historia de la radio. Así que espero que le haya gustado este programa, que le haya gustado los audios, revivir esos audios de Javier Mascherano y de Sergio Romero, dos figuras que hicieron este pase a la final. Y bueno, el día domingo estaremos festejando, estaremos con muchas ganas para ese partido tan esperado. Seguramente vamos a estar todo y todas ahí, como siempre lo volvemos a repetir una y mil veces. Pero bueno, por lo cierto, bueno, vamos a estar seguramente alentando a nuestra querida selección. Y bueno, esperando, por qué no, cuando todo esté dispuesto, digamos, ¿no? De poder disfrutar una nueva Copa del Mundo. Sabemos que hay muchas cosas que, bueno, que trascienden, ¿no? A nivel deportivo, ¿no? Sino como a nivel país, más que nada por la situación que estamos viendo los argentinos, y como que también, ¿no? Nos empuja también a creer un poco, a decir, bueno, que hay también todavía una posibilidad de ser feliz, digamos, ¿no? Quizás por ahí, no remarcando un poco el detalle del deporte, que hay otras cosas mucho más importantes, pero creo que el fútbol también tiene esas cosas, ¿no? A través de una pelota se paraliza todo el mundo, digamos, ¿no? Y creo que el mundial logra eso, digamos, ¿no? Que millones y millones de gente se paralicen, digamos. Así que bueno, lo mejor para el día domingo. Y bueno, esperemos que estemos levantando la Copa del Mundo como todos estamos esperando. Y bueno, Dios mediante, nos estamos volviendo a reencontrar el próximo viernes, ¿no? Con lo que va a dejar seguramente todo este partido. Y bueno, con todo lo que va a estar sucediendo con Estrella, con La Villa, que se está entrenando, que tiene caras nuevas. Así que seguramente vamos a estar informando qué es lo que va a estar pasando. Pero bueno, vamos a estar seguramente hablando específicamente de lo que va a estar pasando este día domingo entre Alemania y Argentina. Bueno, de mi parte, agradecerle a todos, porque esto es inolvidable para todos nosotros. De por primera vez en la radio La Charlatana, va a seguir y siguió los pasos, cada paso de Argentina. Y bueno, la final es algo importante para nosotros. Es un pasito más, ¿no? Es un paso más, el último paso que todos los argentinos esperan y que, si Dios quiere, y bueno, si se nos da la suerte, también juega. Acá la operadora dice que se va a comprometer algo, si no sabemos qué, pero si sale campeón. Bueno, vamos a ver, entonces el viernes. Pero bueno, desde ya agradecerle a Miguelito por esta cobertura del Mundial, porque estuvimos del primer partido de Argentina y bueno, hasta el último, porque ya llegamos los 7 partidos, estuvimos hablando, analizando. Y bueno, fue un gran paso de Argentina. Y bueno, este el último analizando lo vamos a estar haciendo el día viernes. Sea como sea, si es campeón o si es segundo, cómo va a llegar a nuestro país hasta la selección argentina, todo lo que va a dejar la semana previa al partido y después del partido, lo vamos a estar hablando acá, así que no se pierda el próximo programa. Un saludo a toda la gente que trabaja acá, al Wichi, a todos. Y bueno, muy pronto vamos a tener novedades también de la radio, del transmisor. Ya muy pronto va a estar presente acá y vamos a estar transmitiendo no solamente para Nueva York, sino para toda la ciudad de Berisso y todos los que nos escuchan por internet en todos lados. Así que espero que les haya gustado el programa. Y antes de irnos, vamos a revivir lo que dejó. Me encantaría revivir, sí. ¿Te encantaría revivir lo que sucedió? Volver a recordar. Bueno, Miguelito, si te encantaría revivirlo, yo también me encantaría revivirlo. Y todos los que están ahí, si querés revivir lo que dejó los penales entre Argentina y Argentina y Holanda, palpitando lo que va a suceder el día domingo entre Argentina y Alemania, vamos a revivir entonces los penales entre Argentina y holandeses. Sí, lo vamos a estar dedicando para toda aquella gente fanática que sabemos que está del otro lado. Y bueno, y para quienes, bueno, se sienten emocionados cuando pasan estos tipos de cosas que, bueno, se identifican, ¿no? Como que les gusta, le sale un poco más de sensación de adentro de decir, bueno, vamos todavía. Bueno, antes de retirarme, vamos a Argentina y que sea un gran festejo, si sea un festejo que sea de la mejor manera, que no pase nada, que sea una fiesta y bueno, y que todos festejemos, sea lo que sea, vamos a Argentina. Vamos selección, vamos. Y vamos al audio de los penales a revivir lo que sucedía el día miércoles entre Argentina y holandeses. Nos vemos. Nos retiramos, nos vemos el próximo viernes. Espero que les haya gustado el programa. Y no, y nada más, no hay gladiador de la cumbia, lo aviso. Así los famosos gladiadores de la cumbia. Hoy no va a estar retransmitiendo, pero seguramente, si Dios quiere, el viernes que viene va a estar. Así que nada más, me retiro, dejo de palabras y vamos con el audio. Nos vemos, hasta luego y bueno, chau. Flar para este penal. ¡Flar! ¡Atajó Romero! ¡Atajó Romero! ¡Atajó Romero! ¡Atajó Romero! Ahí va Messi. ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Argentino y argentino! Se vendrá el segundo penal para Holanda. Va Robben. Robben. Gol de Holanda. Gol de Holanda. Están 1-1. Garay. Gol. Argentino, argentino y argentino. Schneider. Atajó Romero. Que le gritaba fuerte al medio. Le gritaba fuerte al medio, atajó Romero, señores. ¡Atajó Romero! ¿Lo escuchaban ustedes? ¡Fuerte al medio! Le gritaba Romero. ¡Claro que vamos! Y se jugó para el otro lado. Bien, se arrojó. Las manos firmes para sacar la pelota. ¡Agüero! ¡Gol! ¡Argentino, argentino y argentino! ¡Gol del Kun Agüero! ¡Gol de Holanda! Gol de Holanda, pero viene el penal ahora para la Argentina. Va la fiera. Rodríguez. Rodríguez. ¡Ah! ¡El final! ¡Jugamos las dos, carajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritalo, gritalo, gritalo! ¡Jugamos la final del mundo! Señoras y señores, Argentina. Argentina, Argentina, te amo. Jugamos la final de la Copa del Mundo. Ya no sé ni lo que digo. No lo puedo creer. Viviendo un sueño. Sueño que todavía continúa. Cerrá los ojos. Haceme caso, cerrá los ojos que yo te lo cuento. Cerrá los ojos que yo te lo digo. ¿Querés saber qué pasa? Jugar el mundo.